alegría tener a Jesús habitando en el corazón, caminando con él por la senda de luz, al haber comprendido su amor. Caminando con él por la senda de luz, al haber comprendido su amor. Yo no encuentro en el mundo a ninguno que me pueda brindar su amistad como el que por mí en la cruz se entregó, por darme la salvación. Yo no encuentro en el mundo a ninguno que me pueda brindar su amistad. Jesucristo por mí en la cruz se entregó, por darme la salvación. Esperándote está, solo Él puede darte el perdón, y tendrás por su amor un amigo que es fiel, que hasta el cielo nos ha de llevar. Y tendrás por su amor un amigo que es fiel, que hasta el cielo nos ha de llevar. No hallarás en el mundo a ninguno pueda brindar su amistad. Él su vida por ti en la cruz te entregó, por darte la salvación. No hallarás en el mundo a ninguno que te pueda brindar su amistad. Él su vida por ti en la cruz te entregó, por darte la salvación.